Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. No sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Están amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy feliz, gustoso, emocionado de estar otro día, otro programa junto a cada uno de quienes hacen que este programa sea posible con su sintonía. Antes de empezar, démosle un gran aplauso a nuestra querida compañera y amiga Michelle Dávalos. Hola queridos Chalito y hola queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa favorito aquí en Radio Casa de la Cultura, Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y estamos aquí nuevamente para traerles un programazo como todos los jueves a las 11 pm de la noche. Antes de empezar con el programa y antes que Chalito nos cuente sobre qué vamos a tratar esta noche, yo quisiera invitarlos primeramente a seguirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter nos encuentran como @QuillaRockRadio. Así que antes de empezar, vayan a seguirnos y bueno, entonces, si es que así lo hicieron, Chalito, cuéntanos de qué es el programa de esta noche. Como ya lo he mencionado en diversos programas anteriores, si hay algo que se extraña mucho desde que empezó la pandemia son los conciertos, y una de las agrupaciones que más se extraña que toque, por lo menos en Quito, es la Rocola Bacalao, motivo por el cual el programa de hoy está dedicado a la banda más chimba del universo. Así es, la noche de ayer hablábamos sobre esta banda, que es una banda representativa de la música independiente ecuatoriana, formada en 1999. Maneja temáticas cotidianas en sus letras, las que tratan sobre gobiernos corruptos, trabajo infantil y de diversos problemas sociales que van más allá de las fronteras del país. Arrancamos esta noche de música con Señores Vampiros y Condominio de Cartón. Se van de Colombia. solo descansas para un día más lograr llenar la panza. Te arrastras en medio de la gente para postergar un día más tu muerte. Salió más cara que la vida misma, sí señor. Solo queda camellar hasta que me llegue el día, porque nací en un país sin seguro ni garantía. Me arrastro en el asfalto a la altura de tus llantas. No me mires con desdén, la miseria te alcanzará a ti también. Padre amado, estás en coma, no me pidas que me calle. Hermano, el hambre no es broma, date una vuelta por la calle. Colita, con ya un poco más de 16 años de trayectoria, cuenta con casi 500 conciertos en su haber, y los que tuvimos la suerte de verlos encima de las tablas, entendemos por qué la Rocola Bacalao ha sido escogida dos veces, en 2005 y 2007, como una de las 8 mejores bandas de la región, según la revista Rolling Stone, edición Latin. Escuchemos Pájaro de Acero y después Chanel's Rumba. Me levanto para alimentarme, me alimento para poder reproducirme. Solamente si la ñora quiere, y si no quiere, por lo menos hice la gestión. Sé ni para dónde voy y de qué estrellita vengo. Tengo unos primos en Hanoi. No me voy a la rutina, el sol se me siente encima. El clima respeta la estación. Y si algún día me almuerzo un grandulón, son los gajes del aguaje. Y si algún día me atraviesa un arpón, con más razón, de son las nubes y agradecido me voy. Marea la marea, por el contrario me aleja de la brea, que derraman los continentales y ni gano regalías por mis documentales. Vivo panza al sol con sonrisa de hornado, cerca de un farol donde duermen dos soldados. Si ninguna de las niñas quiere pararme bola, yo me voy a chapotear entre los chulos de las olas. Agradecido me voy volando. vacío en el alma, no me deje estar en calma, tengo el ceño fruncido y la lengua a la piña. Implore piedad, implore piedad, implore piedad. Nada ha cambiado, sigo siendo el mismo imberbe de siempre. Lo dice el que dirán y lo confirma la gente. No puedo parar, no puedo, me arde hasta la médula. La sangre de mis dedos borrará tu cara incrédula. Hay cosas que no cambiarán, lo dijo Superman. Merengue, salsa, ska, reggae, swing, música tradicional ecuatoriana y rock and roll ya ha sorprendido a varias audiencias en Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, Francia, España, Colombia, Argentina, Perú y, claro que sí, Ecuador. No por nada Rocola Bacalao se ha convertido en la banda con mayor proyección internacional de Ecuador y en una de las bandas con mayor proyección de Latinoamérica. Los dejamos con Cita en el Averno y Kingston Town. Mientras el mundo de a poco se calienta, yo voy sin que de nada me arrepienta. Si nuestro tiempo aquí está contado, que nadie entonces nos quite lo bailado. Y que el cabello se me caiga en abundancia. Hace tiempo que no voto por ninguna causa. Camino con prisa, pero con pausa. Izquierda y derecha, ambas me causan náusea. Ya no me frustran las circunstancias. Mientras el mundo de a poco se calienta, yo voy sin que de nada me arrepienta. Si nuestro tiempo aquí está contado, que nadie entonces nos quite lo bailado. We'll be right back. conocido Rastafari. Pero miro al cielo y me sonríe, aunque cante desde la montaña este ritmo drop y rock. Estamos llegando ya a la primera media hora del programa. Así que como ya saben, es tiempo

carne sea de proveniencia sospechosa. Vaquita, chanchito, burrito, sabanero, ornitorrinco, camerunensis, canino o caquín, no importa si se mueve es proteína. De 16 años de historia de la banda, ha sufrido algunas variaciones en su agrupación. Sin embargo, la formación actual que tiene la Rocola Bacalao está conformada por Miguel Sevilla en teclados, saxo tenor y coros, José Andrés Terán en la batería, Hugo Ordóñez en el saxo alto y voz, Hernán Vélez en el trombón, Galo Pozo, trompeta y coros, Fernando Vázquez de Rivadeneira en el bajo eléctrico, José Favara, voz y trombón, Esteban Acosta, Congas, timbales y voz, y Jason de la Vega es el duro de la guitarra eléctrica. Escuchemos Guayaquil City. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil sí te va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil sí te va a reventar, San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra donde la gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Dejaste

Claro que nos hacen muchísima falta. Lo importante ahorita es cuidarnos, pero quedará en el recuerdo el tan afamado Un Juanito que suena después de Humberto el Mueble. Bienvenidos amigos y conocidos, me llaman Humberto también ahora que ya estoy muerto. En vida me conocían como Humberto el Tuerto. Acomodaros mis ilustres invitados. Me fui muy tranquilo, siempre con unos extra kilos. Pienso, sin embargo, no es muy grande el peso que cargo. Taché 100 hazañas, coroné 1000 montañas. Estoy cerquita de Dios, solo un poquito más lejos de vos. Aunque a veces me haces falta. Abracé hasta el hastío, el de ellos, no el mío, porque por mí yo sigo. Les dije cuánto les quería, tanto que cuando moría, solo dije, me despido, por favor no hagan tanto ruido. Lloraron las niñas, cesaron las riñas, cuando el occiso se nos fue para el paraíso. Porque te fuiste un vertico, se lamentaban todos los chicos. Ya no te veremos más, pero sabemos que regresarás. Para cantina cada rima y en cada mañana. ¡Gracias! oficina, solo te importa tu economía. Y cogerte a la colega y tu esposa no es tu idea. Las canciones que vienen a continuación no son tanto de sonar en vivo, sin embargo, muchos de nuestros oyentes sé que se identifican con alguna de ellas. La primera que vamos a escuchar es Quiero ser ingeniero petrolero y la segunda canción, Mis amigas, las plantas. Disfrútenlas mucho. Gracias. Bueno, mis queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa. Yo me despido en esta parte, así que, por favor, antes de despedirme, quiero pedirles que se cuiden mucho. Recuerden que el COVID aún no se va, así que hay que estar full pendientes de seguirnos cuidando con mascarilla, distanciamiento y, sobre todo, no se olviden de lavarse las manos. Mi nombre es Michelle Dávalos y los dejo con la canción más bacana de este bar, Indigerible. Nos volvemos luego. Bye. Voy tachando un día a la vez, escarbando entre las nubes, vaciando con cuchara de té el agua hasta el pescuezo de este hondo bote. Voy reptando una tras otra las horas dentro de mi pecho, por si acaso una cantimplora. Alevoso me burlo del tiempo, minuto a minuto por lo menos lo intento. Soy un terco lobo de genio. Alevoso, roto sobre el cementerio. Un super increíble. Bueno, amigas y amigos, este ha sido el programa de hoy, de este día Quilla Rockero. Espero que todos ustedes se conecten la siguiente semana y todos los demás días que tenemos Quilla Rock para escuchar esta buena música, que esperamos les ayude a ustedes a levantar el ánimo como a nosotros nos levanta el producir el programa y saber que alguien nos está escuchando. Sin más que decir, mi nombre es Gonzalo Silva, me despido mandándoles un saludo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes por dejarnos entrar a sus hogares. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.